Yo pregunté a Arturo Ortega. Dale, escuché que había un Arturo Ortega. Dale. Bueno, Ortega es manager. Dale. Y bueno, joder. Dale. Spingol es el sitio de apuestas 100% argentino que opera bajo licencia del Instituto de Loterías y Casino de Misiones. Apostá a la Liga Nacional de Básquet, NBA y mucho más. Viví tu deporte favorito a pura adrenalina en www.spingol.com. Bien, en instantes Hernández y en instantes también el Penca Aguirre, que ya está con nosotros, claro, Jessica Fuente, claro que sí, después de la victoria de San Lorenzo, Fabián Pérez lo hizo y va a poder hablar más, no sé si va a poder hablar más que yo, porque yo vi la transmisión que hizo él, con lo cual es lo mismo. ¿Te la bancaste toda? Anoche vi todo, estoy mal. Estuve bien, ¿no? La gente me mira. ¿Cómo salió? No, pará, te quiero contar esta cosa. Claro, mis compañeros por aquí, imagínate, los vuelvo loco con el básquet, me miran como diciendo, no está bien. ¿Qué hiciste? Me dicen. Digo, mira, antes de venir, vi todo esto. Y te dicen 8 no. Y cuarto ustedes, San Lorenzo 88, Lanús 75. Sí. 9 y media de Sport TV, con Pérez y Mozo, hicieron San Antonio Spurs, Toronto Raptors. En el canal de la NBA estaba terminando Chicago Bulls con Detroit, que ganaron los Bulls. Y en el otro canal de ESPN, no me acuerdo si era el 2 o el 3 o el más, estaba jugando el Final Four de los pibitos, de la NCAA, de la Universidad de los Estados Unidos, que son las futuras estrellas de la NBA. Que ganó por un lado Villanova a North Carolina le ganó a North Carolina y Villanova van a jugar la final. Sí, North Carolina le ganó el segundo partido a Syracuse y el primero Villanova, no me acuerdo a quién era. Le ganó a Oklahoma University. Correcto. Lo mató, le metió una paliza terrible. Entonces vi todo eso, gordo. Y la gente me decía, ¿y estás bien? Sí. Estoy bien. La transmisión muy bien, salió muy bien, Fabián. En ese 88-75, con 20 para Germán, 17 para el Penca Aguirre, 14 para Elliot. Por el lado de Lanús, Green 26, Stewart 16 y Bertone 14. En este partido que San Lorenzo ganó bien, ¿sí? Que terminó con amplitud en el resultado y que transmitió el señor Fabián Pérez. Sí, ganó bien, le costó, en un momento se puso a 4 el equipo de Lanús y fue el Sancor seguro de la noche el Penca Aguirre. Tomá, y por eso está en este programa, porque todo tipo que gane un Sancor seguro, que además es auspiciante de todo red, tiene que estar acá por contrato y obligación. Por contrato y obligación. Exactamente. Bienvenido, Nicolás Penca Aguirre, Fabián Pérez, Leo Montero, los saludamos. ¿Cómo le va, maestro? Buenas noches, saludos a todos ahí, todos muy bien, por suerte. ¿Cómo andas? Bien, todo tranquilo. Mi gente. Me gusta gran mucho decir cómo andas. ¿Estás machado? ¿Estás sí. machado, venga? Sí, hoy no. Sí, anoche sí. Anoche festejó. No me diga todo, pero para saber cuando el Penca puede relajarse, después de un partido de básquet, tiene día libre y puede tomar algo. ¿Qué prefiere? ¿Qué toma? ¿Con qué toma un fernet? ¿Toma un champán, cervecita? ¿Cuál es su bebida favorita? Justo anoche, casualidad, que bueno, el jueves ha sido mi cumpleaños, así ajá. Que iba con amigos a festejar y a tomar algo por ahí. Muy pero bien. Por lo general me gusta tomar cerveza. Cerveza, muy bien. Penca, buena victoria, ¿no? ¿Anoche? Sí, creo que ha sido una victoria muy importante. Hemos hecho un gran juego. Durante los 37, 38 minutos, más allá de que por ahí, como ustedes decían, se nos han venido 4 puntos, pero bueno, creo que hemos cortado el partido durante los 40. En una etapa donde Nicolás Penca Aguirre, con el que estamos hablando, San Lorenzo viene levantando en una liga irregular, no solamente para San Lorenzo, sino para un montón de equipos que han ido y venido en cuanto a los resultados, y no solamente en una racha, sino hasta en un mismo partido, ¿no, Penca? Sí, es una liga muy larga en donde tiene mucho actividad para la mayoría del equipo. Pero bueno, es normal, creo, y en el mismo partido también, de estar ganando por 20 a pasar a perder o a ponerse ahí después de la ventaja. Pero bueno, nosotros estamos tratando de consolidarnos en el último partido para llegar de la mejor manera posible a los playoffs, que es donde es lo más importante del torneo. A ver, ¿por qué es normal? Ayer te escuché también decir en la transmisión, cuando creo que le decías a Fabián García algo así como que era normal. ¿Por qué crees que es normal el no estar concentrado en un partido? No sé si normal es no estar concentrado, pero sí tener, digamos, mucha irregularidad. Al ser tan larga la liga, entonces por ahí tienes un racha de 5 o 6 partidos seguidos ganados, después de 2 o 3, y creo que a todos los equipos le pasan, así que a eso me refería con que era normal, digamos. Claro. A todos los equipos le pasa que tienen racha. Bueno, no, de hecho, ustedes tuvieron una muy grande al principio. Al principio está bien, pero la racha que vino negativa de San Lorenzo después fue con Walter Germán, Marcos Mata, Fernando Martina y el Penca Aguirre afuera por lesiones. Sí, y sí. Ahí uno puede entender que la racha sea muy negativa, pero después capaz que en los partidos, como San Lorenzo tiene un equipo con figuras, con jugadores y con un presupuesto que no, el hecho de no tener un presupuesto elevado no quiere decir que vas a ganar todos los partidos, eso está claro. Por eso a veces uno tiene que preguntar estas cuestiones, ¿no? Pero han recuperado bastante en este tramo de la Liga Nacional algo de lo que habían mostrado en el principio, ¿o me equivoco? Sí, yo creo que hemos recuperado bastante de lo que habíamos mostrado al principio, por ahí como decían. Sí, nosotros vamos a tener muy buen arranque, más allá del presupuesto, no, eso no quiere decir nada. No lo hablan el presupuesto de San Lorenzo, pero todos los otros equipos tienen grandes jugadores y en donde tienen un alto presupuesto, pero bueno, claro. No viene el caso. Claro, claro. Pero no, bueno, como te decía, nosotros estamos tratando de este último partido hacer las cosas bien para tratar de llegar a los playoffs de la mejor manera posible, que es donde ahí vale todo. Y ahí se supone que, no hablando del presupuesto, pero sí de quienes juegan ahora, que se ponen bien para el playoff y demás, ahí se supone que ustedes tienen un plus. Porque vos tenés mucha experiencia, campeón con Quimsa, muchos años en la liga, jugar más valioso la temporada pasada, ni hablar Walter Germán, ni hablar Marcos Mata, ni hablar Julio Lamas, y puedo tirarte varios ni hablar más. Pero mejor, ahí supongo que sienten ustedes íntimamente una gran confianza si llegan bien. Sí, si nosotros llegamos bien, que con varios partidos ganados, muchos partidos, muchos juegos, te da la confianza de empezar en playoff de la mejor manera y bueno, ir ganando confianza. Pero sí, yo creo que tenemos los jugadores para darle pelea a cualquiera y bueno, jugadores de experiencia, como vos los nombrabas, el técnico también. Y bueno, creo que eso no va a servir mucho y va a ser un plus para nosotros a la hora de definir un playoff. Penca, ¿qué diferencias notás con el juego que vos tuviste el año pasado y que la mayoría de los periodistas te votó como el mejor jugador de la temporada a esta temporada? Esto es en base a tu juego. Después vamos a hablar del equipo, ¿no? De lo que fue Quimsa con respecto a San Lorenzo, pero en tu juego. Creo que por ahí el año pasado me ha tocado muchos partidos tomar más protagonismo en ataque. Creo que tenía más libertades y todo. Obviamente ahora también las tengo, pero intento hacer jugar mejor al equipo porque tenemos muchas variantes en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en los recambios. Entonces, al tener tan muchas variantes, entonces tengo que ver cuál es la mejor opción en ese momento. Creo que eso podría cambiar un poco y trato de conducir un poco más. Pero nada, igual nos sentimos cómodos nosotros y tratamos de poner lo mejor de cada uno. Pero vos estás igual como jugador, como conseguiste una tranquilidad en Santiago que te demostraste que estabas en el mejor nivel de los bases de la República Argentina. ¿Te sentís con la misma tranquilidad que el año pasado? Sí, por ahí la tranquilidad se ha notado porque hemos tenido una química de equipo desde el primer momento. Entonces eso te hace a la hora de ir a entrenar y jugar estar tranquilo. Aquí nos pasó a arrancar de una muy buena manera, entonces estábamos tranquilos, después por lesiones y volver a encontrar el equipo, cambio de extranjero y todo, entonces eso te hace por ahí volver a empezar un poquito de cero, por decirlo así. Pero sí, yo me siento tranquilo aquí, me siento cómodo y bueno, intento poner lo mejor de mí para tratar de ayudar en lo que pueda al equipo y en lo que me pide el técnico. Penca, estamos hablando con el Penca Aguirre, el base de Nicolás San Aguirre, sí señor. Te he visto varios partidos en esta temporada, tanto cuando juegan en obras como ahora en Ferro y por televisión también, y me pareció notar en el medio de la mala racha de San Lorenzo, después de las lesiones, que no sé si era personal, que tenías como un fastidio jugando, que te calentabas rápido, no sé si era personal, era porque no podías hacer jugar bien al equipo, porque estaba la cosa medio trabada, después el cambio de Lideca era el lituano, ¿no? Sí, Lideca. Y todo eso. ¿Es una cosa así, fue una cosa pasajera, era algo personal, era algo en el equipo? Si es que estoy acertado en la visión, si no, decime que no y listo. No, porque por eso me pareció a mí, era una calentura del partido, ¿me entendés lo que digo? No, primero que nada, yo soy muy calentón siempre cuando juego, porque no me gusta perder en nada y intento hacer las cosas bien, a veces no me salen. Y bueno, primero en principal la culpa va a caer sobre mí, por decirlo así, porque soy el que intenta conducir al equipo junto con Lucas. Por ir pasado su pastilla de no poder hacer las cosas bien, pero conmigo mismo nada más, de no poder ayudar al equipo, pero nada personal con ninguno ni nada. Pero bueno, eso es parte también de todo, al ser tan largo, como decía anteriormente, también tiene ese altibajo uno mismo individualmente, que por ahí uno puede hacer cosas buenas para el equipo, y bueno, pero nada, ahora estoy tranquilo, sé que puedo empezar con la mente fría para tratar de conducir el equipo y hacerlo de la mejor manera. Penca, como basquetbolista y puntualmente en tu puesto de base, ¿cuál es tu opinión sobre la deserción, digamos, o sobre el anuncio de Prigioni de no poder estar? ¿Qué crees que le pasó? ¿Qué crees que vio? ¿Habrá sentido que va a tener menos protagonismo? Y que no protagonismo, porque Prigioni no es un tipo que necesite el protagonismo como cosa vanidosa, digo. Sino como que dice él que hizo una decisión inteligente ya dar un paso al costado a esta altura de su carrera, que en la cual tanto Campazzo como Calaprovítola son los futuros bases por los próximos 10 años, y vos y algún otro que ande por ahí de la selección. ¿Qué crees que le puede haber pasado y cuál es tu opinión de Prigioni? No, creo que el tema del protagonismo no tiene nada que ver. Es un gran jugador que ha demostrado siempre en el equipo que ha estado y en la selección que ha dado el máximo. Y creo que él ha tomado esa decisión porque cree que tanto Paco como Nico están a la altura de poder cumplir la responsabilidad que deben tener los bases, los conductores del equipo en la selección. Así que creo que pasó por ahí. Aparte tienen experiencia ya los chicos de haber logrado también la clasificación, y creo que pasó por ahí el tema de dejar que ellos escriban su propia historia. Repito para que se entienda bien, la frase de protagonismo me salió quizá no. mal puesta. No, si hay un tipo que no requiere ni se fija en el protagonismo de ser la estrella, es Prigioni. Refería a que quizá el tipo sintió que ya era momento de dar un paso porque hay otros más jóvenes que ya están en su lugar, y por ahí para no sentirse que no podía aportar tanto, capaz que tomó la decisión de quedarse al margen. Sí, a eso me refería, ¿no? Sí, quise decir. Sí, te entendí eso, exactamente. Creo que él... Como cosa de él, ¿viste? De responsable que es. Los chicos que están ahora, porque saben que son capaces, ¿no? Yo he entendido lo que me quería decir. No, y aparte de los chicos, también está Manu Ginóbili, que puede subir la pelota también, y que seguramente lo va a hacer en algún momento del juego. Pablo le ha dado muchísimo a la selección argentina, y todas estas decisiones, esta de Pablo ahora, en su momento la de Manu Ginóbili, todas son respetables. Vamos, vale. Todas son... Nosotros hablamos del cariño. Por eso, para decir, de que estén. Estamos con ellos, le agradecemos todo lo que entregaron, y gracias por tanto que nos dieron, porque la verdad hicieron un montón por la selección argentina. Yo tengo una... Cambiamos de tema, punto, aparte, vamos a la Liga Nacional. Manejalo, no hay problema. Sí, claro, te corto los pelos, Montero. Está muy bien, hacé lo que quiera, para eso es tu programa. No, para eso programa, somos tus empleados. El programa es tus tuyo. Tus esclavos no, somos. No, el programa es tuyo. Qué declaraciones. ¿Viste, Penca, lo que es? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil, Aguirre, es hacer un programa con Leo Montero. Qué difícil es. Sí, te entiendo. Porque no, te entiendo. Que cumplir los órdenes no es fácil. No, y aparte el tipo tiene su glamour, viene con toda su historia, ¿viste? No, Penca y yo tenemos lo nuestro, ya nos vimos pura química. Vos no vengas acá a meter ficha como... No vengo a meter ficha de nada. Y hacer lo tuyo. En esta liga que está tan irregular y que hay un equipo que ha sacado ventaja en cuanto a la cantidad de partidos ganados y partidos perdidos, como es Olímpico, pero por ahí no se muestra tan... favorito como la temporada pasada se mostraba Quimsa. Y hay otro equipo en la sur donde juega muy bien al básquetbol, que para mí es el equipo que mejor juega al básquetbol, lo más lindo, que es Gimnasia de Comodoro. Tampoco se mostró tan contundente como se mostraba Quimsa el año pasado. ¿No te parece, Nicolás Aguirre, que cualquier equipo de los que está peleando las primeras colocaciones, llámese Quimsa, Olímpico, San Lorenzo, Gimnasia, Peñarol, Obras, la Unión de Formosa, tienen acceso a ganar esta temporada, que no hay un candidato tan firme como la temporada pasada? Sí, yo creo que todos los que están ahí arriba peleando los primeros puestos pueden llegar a salir campeones. Bueno, en el caso de Olímpico, que viene haciendo las cosas muy bien en la zona norte, Sí, por ahí tiene altibajos también, que gana equipos por 30 puntos y por ahí puede perder con alguno que no se lo espera, pero eso también es normal. Y bueno, Gimnasia es un equipo que juega muy bien, saben a qué juegan, se conoce ya del año pasado la mayoría, así que bueno, eso hace que sea más fácil ahora de jugar. Pero sí, yo creo que los equipos que están ahí arriba, que se los puede dar cualquiera, que esté más firme, más fino, táctica y mentalmente a la hora de definir el playoff, se los puede llevar. ¿Y San Lorenzo puede salir campeón? Pero claro, Fabián. Yo creo que tenemos jugadores para darle la pelea a cualquiera, así que nuestra parte nosotros vamos a darle lucha y vamos a tratar de conseguir el objetivo que creo que los que están peleando arriba es para todos iguales de lograr el título. Está bien, la última ya te dejo, Nicolás. ¿En dónde está en este momento Nicolás Aguirre? ¿Qué te importa? Sí, me importa. En la calle, tomando un helado. ¿Tomando un helado? ¿Dónde? ¿Dónde? Qué romántico, boludo. Es romántico. Por Recoleta. Ah, ¿solito o acompañado? Bueno, pero ¿qué tal? Marcela Tauro vino. Epa, ¿estás acompañado con un amigo o con una amiga? ¿Y si no es amiga? Mi futura mujer y mi perro. Mi futura mujer y mi perro. Un saludo, un saludo muy grande a su perro. Un saludo, un saludo muy grande a su perro. Ahora lo vayan a poner en Twitter todos ustedes, ¿no? No, acá tranquilo, ¿no? El Penca Aguirre toma helado con su futura esposa. Y su perro. Y su perro, qué bien. El perro, me interesa la parte perruna a mí, Penca. El perrito es más de ella, más tuyo, lo trajiste de Santiago, ya lo tenías, ¿cómo es? No. Hace poco que lo hemos concebido. Los conchas. Muy bien, parieron un perro. Bien ganancial. A mí me importa más la otra parte. Y su novia, ¿usted hace mucho que la consiguió? No, también hace poco. ¿Ah? Mirá, estás casi estrenando todo, ¿eh? ¿Es santiagueña la novia? No. Claro, todo nuevo tiene que ser. Todo nuevo. ¿Es santiagueña la novia o es porteña? No, es de Santiago. No es de Santiago. Bueno, ¿querés dar algún dato más o con esto está bien, ya con esta investigación que hicimos con Pérez? Sí, bueno, al final me llaman para preguntar de Basti. ¿Viste? Qué piojoso. Bueno, Penca, querido, te mandamos un beso muy grande. Gracias, saludo a la futura esposa y al perro. Sí. Y al heladero. Ajá. Y al heladero también. Claro que sí, fundamental. Al heladero también, que mande medio kilo y lo chiveamos. Bueno, te mando un abrazo grande a ustedes y sigan así y éxito para todos. Chao, Chango. Cuando te dicen sigan así es porque sigamos boludeando, no. Sí. Así es todo. Así es todo. Sigan así. Bueno.